Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Un asadito o algún descuido dejó una chispa que ocasionó un gran incendio en nuestras sierras, y la emergencia se declaró. Los pájaros gritaban, los árboles ardían, los bomberos luchaban, Federico pedía. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Cuando sea grande, seré bombero, y contra el fuego voy a luchar. Ahora soy niño de chocolate, que a mis valientes voy a invitar. Los pájaros gritaban, los árboles ardían, los bomberos luchaban, Federico pedía. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo.